Comisaría, ¿en qué puedo servirle? ¡Comisario! Cuatro jóvenes están en la esquina hace más de 10 minutos. ¡Todos encapuchados! Tengo miedo de sacar el perro y está a punto de dejarme el regalito en la alfombra. Te dejo de estos muchachos por averiguación antecedente. Los encontré en una esquina con actitud sospechosa. ¿Qué era el oficial Rodríguez? Acá están los muchachos que ponían tranquila a la señora que nos llama toda tarde. Que pasen de a uno, así veo si tienen antecedentes. Documento mano, muchachos, de a uno con la oficial Sánchez. Vamos, vamos, vamos, apurando el paso, a ver. Nicanor Heredia. Su objeto dice ser un aficionado de la tecnología, auriculada colgando en el cuello, aparato de última moda. Claudio Torres, el impertinente no deja de pitear cosas de política, no le interesa lo que está pasando acá. San Luis Melisa, con una actitud bastante sospechosa y un libro que esconde en la cartera mientras simula que me escucha. Están limpios, Rodríguez. Los muchachos, sin antecedentes. Buenas tardes, Mar del Plata, bienvenidos una vez más al resumen semanal de noticias conocido como Sin Antecedentes. Mi nombre es Nicanor Heredia, los voy a estar acompañando las próximas la próxima hora y 10 minutos en la conducción de este envío del sábado 8 de septiembre, luego de un empate, ¿no?, del Aldo Civi, luego de haber escuchado una transmisión del Aldo Civi implacable aquí en FM de la Azotea. Aquí saludo al DJ Juan, ¿cómo anda DJ? ¿Todo bien? ¿Con calor, DJ? Se ha creado un microclima aquí en el ambiente del estudio de M, la azotea en Las Lajas, que la verdad no tiene nada que ver con lo que es afuera el viento y el semi-invierno que se está viviendo ya en su finalización. Ahora saludo al MVP del programa, Claudio Torres, ¿cómo andas? Buenas tardes, Nicolás, buenas tardes, al nuevo Juan. Juan por dos, estamos claro. Tomando al DJ Quintanilla, tomamos otro Juan. Juan por Juan. Sí, duplica el Juan. Gran transmisión de Tiempo Deportivo Radio, la 88.7. Magro empate, después de una goleada de visitante. Magro empate del equipo del puerto de la ciudad, pero bueno, buena mano, una gran mano FM Residencias que está tratando de componer las inclemencias climáticas que ha sufrido no solamente Mar del Plata, sino toda la provincia de Buenos Aires, que la trae a mal traer la antena, y obviamente cuando está lloviendo no se le puede meter mano, salvo que alguien siquiera que haría un acto de arrojo y termine pichando, pobre. Pero bueno, está ahí bueno, la dupla del periodismo deportivo de la ciudad, Chacho Pascual y el profesor Rodolfo Puleo. Llegaron las alternativas del Magro empate de Aldo Civi, que bueno, después de perder de visitante 4-0, obviamente, con lo menos recaudó un puntito inteligente, diría algún que otro director técnico de un equipo que volvió a primera hace poco. Pero bueno, hemos... Sí, empató 1-1 con Atlético de Tucumán, no sé, con un gol de Rami, sí, Atlético de Tucumán con un gol de Rodríguez. El ex jugador de selección, seleccionado por Diego Armando Maradona. Ex. Hace no muchos años encima. No, hace 2 añitos nada más que pasó el huracán Maradona por la selección argentina. Y así estamos, diría cualquier señor de octogenario, por decirlo de alguna manera. Pero sí, también ayer ha jugado la selección argentina, así seguimos hablando un poquito de fútbol, que se ha lucido, si quieren decirle, con los 3 goles a Paraguay en el estadio Mario Kempes de la capital cordobesa. Así es, en un partido de trámite también, ahí nomás. Trámite, sí, sí. Una victoria y punto, con pocos momentos de lucidez, por más que haya... Un palo de Messi. Por más que haya puesto, sí, Messi varios palos, me parece, en realidad, más sí, que uno. Sí. Uno se queda corto, pero bueno. Pero que la picó, la podría haber picado dentro. Sí, la verdad que Villar tuvo mucha fortuna en ese momento. Yo lo estaba cantando, te cuento ese gol, pero no. Y gracias, Braña, por el equipo paraguayo. El crédito nunca dejó muy bien parado el fútbol argentino, con no solamente el penal, sino que tarjeta amarilla que ya le imposibilita jugar la próxima fecha con partido para central con Mayano. Así que bueno. Otro suspendido que no estuvo por esas cuestiones. Hablando de microclima tuitero, pegándole con todo allá por año, ya de noche era muy cómodo ver la gente como se descarga, ¿no? La impunidad de la internet, como así le dicen. A lo cadena nacional. Cuando hay cadena nacional, Twitter es un hervidero. Puede salir cualquier cosa de ahí adentro. La temperatura en la ciudad de Mar del Plata, según el Servicio Meteorológico Nacional, es de 13 grados. El estado actual es algo nublado. La visibilidad es de 10 kilómetros. La sensación térmica no se calcula. La humedad 55%. El viento sur a 18 kilómetros por hora. La presión es 1019.2. Héctor Pascuales, señores. Aquí en la ciudad de Mar del Plata, en una tarde en la que está cayendo el sol, en la que el viento se presenta muy fuerte por la costa. Aunque el sol haga esa apariencia de que está lindo. No está tan lindo. No sé. No se crea todo lo que solo hace. Pese a todo, ha llegado septiembre, estamos a menos de 20 días del comienzo de lo que se denomina primavera. ¿Y la placa de crónica? Sí. 13 días para la primavera crónica, ¿dónde está? Te tira 260 días para el verano y no te tira 20 días para la primavera. Y bueno, pasa que tiene mayor efecto en el fondo de Zócalo Rojo, que faltan muchos días para tal periodo, que faltan más escasos días. Para completar el plan deportivo, antes de irnos a la primera tanda de esta edición de Sin Antecedentes Deluxe, vamos a decir que la victoria de este sábado es la victoria de San Martín en San Juan. Primera victoria en este torneo frente al campeón reinante Arsenal Sarandí. 4-0, con un partido de trámite que se determinó por resuelto en el primer tiempo debido a la rápida expulsión del zaguero López, aquel que estuvo ahí en boca en esta semana porque se lo podía llegar a convocar por la lesión de Colochini, que sí, que no. Al final terminaron llevando a otro estudiante de Plata, y como se de sábado, para que la compañía de Chapolin se sienta solo, y San Martín aprovechó eso para sacar una ventaja de 2-0 después de una jugada un tanto polémica con el penal de López, que la terminan cargando por la espalda, tira un manotazo como diciendo me están haciendo falta, y esa manotazo deriva en un manotazo a la pelota. Alberto Laverri no tuvo más que cobrar penal, a menos de que San Martín haya sido local, y bueno, eso puede llegar a tener un poco de suspicacia, ¿no? Diciendo, bueno, una manito para local, pero bueno, San Martín se quedó con sus primeros 3 puntos del torneo, y tiembla el fondo de la tabla, tiembla Independiente, tiembla San Lorenzo. Este momento después estaba jugando también al Boys Rafaela, también ahí muy pendiente los equipos del fondo de la tabla del torneo de inicio, que se llama torneo de inicio. Sí, sí, el torneo de inicio. Capitana Eva Duarte de Perón. Sí. No, tampoco, 100%. Sí, bien Nacional y Popular el título de este campeonato. Para ir terminando, te tiro el dato de que la Federación Internacional de Historia Estadística de Fútbol dio a conocer las nuevas ubicaciones del ranking mundial de clubes. Y está primero el Barcelona, obviamente. Segundo la Universidad de Chile. Tercero el Real Madrid, cuarto Boca y quinto el Chelsea. Y Arsenal ocupa el 47º lugar de esta tabla, así que guarda, no estamos solos. Arsenal, Vélez, Lanús, Tigre, Godoy Cruz, está Independiente arriba de Racing y finaliza por allá va a fondo de la tabla del ranking mundial de clubes, está San Martín de Tucumán. Así estamos. Pará. Ya lo veo al DJ Quintanilla llamando y diciendo, te faltó decir un equipo. No me faltó decir ninguno. Faltó decir la posición de River. No figura arriba entre los 400 mejores equipos del mundo. Sí figura, como decía recién, San Martín de Tucumán, Unión de Santa Fe, Rafael, la San Lorenzo, All Boys, Argentinos Juniors, Boca 4, obviamente. No hay River. No cotiza en bolsa ascender, ganar torneo de ascenso, no cotiza. River de Uruguay quizás esté, no, acá yo no lo tengo. Pero no se encuentra. River Plate de Argentina no está. Al final de justicia se ha tomado por parte de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol en esta nueva edición 2012 de los 400 mejores equipos del mundo. Un ranking, ya lo compro ya. No está manejado por el INDEC, así que le podemos dar toda la confianza que esa calificación de equipo es totalmente verídica. ABC1, claro. Bueno, señores, siendo las 17:58, vamos a la primera tanda del programa del día de hoy, recortadito, y volvemos con el resumen semanal después. Maca 471-4805. Esperamos tu llamado. Sin antecedentes. En FM de la Azotea. FM de la Azotea. 88.7. Comienzo espacio publicitario. Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O-D-O. Es todos. Por eso nosotros creemos que la radio es una A. Y la Azotea 88.7. Otra comunicación. Comienzo espacio publicitario. Rebozados congelados. Una solución rápida, sabrosa y nutritiva para tus comidas. Rebozados congelados. Medallones precocidos de pollo, de merluza, saborizados y productos de mar. Probá los exquisitos langostinos rebozados. Rebozados congelados. Los tres en el freezer, los cocinas en 5 minutos. Haz tu pedido por mail a rebozados@gmail.com o búscalos en Facebook Rebozados congelados y conocé las variedades de nuestros productos. Rebozados congelados. Esto ocurre en una comisaría de la ciudad. Natalia Notaria, encapuchado en persecución por la calle Chile. Atento, Garrido para base. Garrido para base. Garrido reportando. Garrido, dice el capitán que me module en otra frecuencia, por favor. Vámonos, señor. Que no le deje escuchar la radio de la azotea. Ya me paso. Me quedo QSP. Efectivamente, gracias. Cómo no, QSP, ULQ, TNQ. ¿Dónde llega internet? Llegamos. www.radiodelazotea.com.ar. ¿Te interesa tu imagen? Peinado Rosal. Extensiones, depilación, camisa terapéutica, manicuría y belleza de pies. Peinados Rosana. Especialidad en colorimetría. Te invitamos a acercarte para conocernos. Corrientes 2442. Turnos al 493-1448. Peinados Rosana. 1, 2, 3, 4, 5. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice. Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111, 477-3333, 477-4444. TaxiCop, choferes debidamente identificados. TaxiCop, la cooperativa de los taxistas. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. ¿Cuántas revoluciones latinas sucedieron desde que Calle 13 está de moda? Está de moda. Atrévete, te salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte, sin antecedentes, sin antecedentes, sin antecedentes, en fuego, sin antecedentes, sacúdete el sudor como si fuera Cuba. Dudas existenciales, te amontones. Tren venía circulando a las 5:35 y por problemas que, bueno, determinarán los peritos qué es lo que pasó, en 10 metros se quedó la locomotora, ¿no? El bloque de la locomotora. ¿Cuáles pueden ser las posibles causas? Se hablaba de un seguro, de un cable que se ha prendido fuego y que ha combustionado justamente con el combustible. Que usted puede observar, señorita, está cruzado el bogie de la locomotora, que al hablar del bogie son las ruedas. Abajo tienen un manojo de los motores de tracción, el cablerío. Ese se ha cortado un cable, empezó a hacer chispería. Acabo de firmar una solución que en un plazo de 60 días las concesionarios, como así también los operadores, deberán disponer de un centro de recepción previa, ¿sí?, en cada una de las líneas. Estos centros de recepción de conductores están conformados por un equipo interdisciplinario que tiene como facultad la obligación por parte de los concesionarios de controlar a los motorman y a los ayudantes frente a toma de cualquier servicio. Por último, quiero decirles que el reemplazante de Antonio Luna en la Subsecretaría de Transporte Ferroviario va a ser el ingeniero Raúl Baridó. El espectro de 3G que se está en este momento que estaba concursando eran las frecuencias que en su momento recibió Movistar al comprar Movicom. Al hacer esa operación se da con un exceso de espectro. Ese espectro que correspondía a Movicom lo tuvo que devolver. Por eso se lo llama el remanente. Entonces, en realidad lo que está quedando es espectro para que entre un nuevo operador, podríamos decir, que reemplace a lo que era Movicom. Arsat es preexistente. Arsat es una empresa de alta tecnología que es la que se va a encargar de gestionar todo lo que es la puesta en órbita de los satélites geoestacionarios argentinos. Ahora se le agrega una nueva responsabilidad, que es el tendido de una red celular. La exposición, cuando la soñábamos con esto, con que todos los marplatenses y los argentinos puedan ver y sentir la capacidad de producir que tiene la ciudad. Muchas veces lo más conocido de Mar del Plata es la actividad turística, para los argentinos me refiero, para los propios marplatenses. Sin embargo, adentro de cada galpón industrial, en el parque industrial, se producen cosas que generan mucho trabajo, mucho progreso y que se exportan a los 5 continentes. Y eso creo que es muy importante, creo que es muy valioso, porque esa capacidad de producir la tenemos que conocer, la tenemos que poner en evidencia. Este es el caso de la exposición, para que se pueda defender, porque nadie defiende lo que no conoce. Defender nuestra industria es defender nuestro trabajo. En el espectacular cierre de la Convención Demócrata, Barack Obama aceptó su candidatura a la reelección presidencial y pidió a los Estados Unidos otra chance para revivir la economía y llevar al país a un lugar mejor. Aceptó la candidatura de mi partido, afirmó el presidente estadounidense, tras ser presentado por su esposa, Michelle, a quien besó frente a una ovación de los más de 15.000 militantes reunidos en Carolina del Norte. Now I won't pretend the path I'm offering is quick or easy. I never have. You didn't elect me to tell you what you wanted to hear, you elected me to tell you the truth. La lluvia no le da respiro a la provincia de Buenos Aires. En Carlos Casares ya cayeron 900 milímetros y los pronósticos más optimistas afirman que en lo que resta del año precipitarán 300 milímetros más. El 70% del partido está bajo el agua. 17 partidos bonaerenses están en emergencia agropecuaria. Son 10 millones de hectáreas las afectadas y las pérdidas se estiman en 4.500 millones de pesos. Escuchábamos ahí el clásico, el típico resumen semanal de noticias que hizo el señor Pedro Torres. Hoy arrancamos con una noticia con la que también casualmente arrancábamos la semana, que fue el descarrilamiento del tren aquí en Mar del Plata, a pocas cuadras, a 300 metros más precisamente, de la estación ferroviaria, que el tren dijo basta, acá me quedé, no me hinchen más, bajo una intensa lluvia que se propagó en esa madrugada, si mal no recuerdo. Sí, llamó la atención que si el tren y el maquinista venía cumpliendo todo lo estipulado para hacer el ingreso a la estación, como venir a una velocidad baja, va anunciando que va a estar llegando, ese descarril un tren, es muy raro. Sí, aparte a la cantidad de descarriladas que vienen en las últimas semanas, otro más para sumarle. Sí, tal vez para no ser menos que el Capital, decidimos también sumarnos aunque sea esa, claro, o así moda. Porque siempre nos cae la noticia de se descarriló el tren, y acá no, acá nunca. Sí. Ahora sí. Escuchábamos el corte del superintendente de Ferrobaires, bueno. Fernando Barros, que es un gran cargo, ¿no? No entra en la chapita identificatoria. Superintendente de Ferrobaires. Obviamente, a lo largo de lo que fue la entrevista, Skinner buscó deslindar qué tipo de responsabilidad de Ferrobaires, incluso llegó a afirmar que se cortó un cable, que tanto provincia como nación están haciendo todo lo posible para mejorar el servicio de trenes y que es el mejor servicio de transporte del tren. Que deja un montón de sospecha, por lo menos, pero bueno. Incluso también esto fue más noticia porque también hubo un cortocircuito con el famoso corte de cable, un cortocircuito que dio origen a fuego y obviamente un principio de incendio que fue rápidamente controlado, por suerte. Pero sí, una forma de levantarse el lunes a la mañana rara para la ciudad, por lo menos. Sí, una de las primeras formaciones que va llegando a la ciudad en provenientes de Constitución. Y bueno, obviamente fue noticia también, no solamente para el reglamento, sino porque el próximo tren que tenía que salir a media mañana, después de las 10 de la mañana, no pudo salir, tuvieron que reemplazar ese servicio con un ómnibus. Y tuvo todo el día cortado la vía, no pudo salir ningún tren. Y bueno, yo por lo que vi en las imágenes del Canal 8, después del mediodía empezaron a llegar las grúas para recién poder sacar la máquina que había quedado varada ahí en medio de las vías. Sí, porque las especulaciones era que iba a montar y construir una máquina para hacer bases de remolque de la máquina que había sufrido este percance. Y se lo creyeron. Y bueno, también han hecho un poco de show para las cámaras, porque estamos trabajando. También por las redes sociales, diferentes periodistas iban subiendo fotos y informándonos del tema. Y bueno, y si hablamos del tema ferroviario, tenemos que hablar de un cambio en la subsecretaría de transporte ferroviario. Hubo sorpresas encontradas, ¿no? Como que Antonio Luna renunció, que Randazzo le pidió la renuncia, que esto, que lo otro, la cuestión que Antonio Luna dejó de ser el subsecretario de transporte ferroviario y asumió Raúl Baridó. Nos vamos todos a Baridó. Que por lo menos es un funcionario que no está imputado por lo que fue el accidente en Once. Bueno, o la tragedia de Once. Uno. Es uno de los que no está investigado por la justicia. Y bueno, por eso fue noticia en la semana. Por este nombramiento del ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. Otro que también no le entra, no en la chapita, ministro del Interior y Transporte, Fernando Randazzo. Bastante largo. Y también escuchamos en el cortecito que hemos preparado una serie de medidas para aumentar la seguridad en lo que es el transporte ferroviario, como es que hay una sala previa en los que va a haber una suerte de inspectores controlando que los maquinistas estén en óptimas condiciones. Que no hayan tomado, cómo se le dilata la pupila. Sería el preembarque de los choferes de cosas. Sí, es una pena que tengan que llegar hasta este escalafón para y designarlo, que no se nos haga. Que no se haga eso habitualmente. Bueno, es una tarea que está bien. Como decís, tendría que estar implementándose de hace rato, no tiene que ponerse ahora debido a todos los incidentes que vienen ocurriendo con los trenes últimamente. Pero es algo que también se implementa desde hace ya algunos años en las estaciones de ómnibus con la CNRT, con la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. En ese tema somos muy tercer mundo. En vez de, no sé, también en las mismas medidas hay una que está apuntada a los banderilleros, que obviamente están en cada cruce de autos que hemos sabido en los últimos tiempos de personas que no respetan que esté la barrera baja o a medio bajar y se mandan, y por eso las máquinas se los terminan llevando por delante y demás. Y bueno, obviamente sería bueno que el Estado pusiera el ojo en eso, en controlar que quien se encarga de prestar este servicio de transporte público al fin y al cabo tenga todo eso en regla. Pero bueno, Algunos dirían mejor tarde que nunca. Un parchecito por afuera y no, no hay por ahí al tema en cuestión. Sí, bien naranja, así que se nota. Luego, no, sigo. Naranja es mal. Naranja es Scioli, no. No creo que el gobierno nacional quiera meter bueno, cosas naranjas. Bueno, bueno, che. Vamos, vamos. Vamos que seguimos. Luego escuchamos el 25%. Nos sorprendió con un 25% del espectro de frecuencias 3G, que es una frecuencia de conexión en realidad para celulares, que tomando una medida antimonopólica, por decirlo de alguna manera, quedó realmente, como se escuchó en el audio, quedó un porcentaje del espectro en manos de Movistar. No dice eso la ley, no tiene que ser así, entonces la toma de ese 25% va a formar parte del Estado a través de ARSAT. Sí, de todas maneras escuchamos en el corte a Ricardo Beltrán, que es un periodista especializado en comunicaciones, que él decía que bueno, esto al fin y al cabo es solamente un primer paso, porque obviamente todavía falta regular tarifas y se van a estipular por este nuevo espectro del 20, del margen del 20-25% respecto de telefonía celular, que todavía hay que ver qué tarifas fijan para que sea competitivo, que de todas maneras es un 25% comparado con lo que tienen, claro, personal y Movistar obviamente no es... No van a tener las de ganar para fijar una tarifa, al contrario. Ah, vale. Va a tener que someterse a lo que fijen las otras, que tienen un piso demasiado elevado. Sabemos que los abonos a la telefonía celular están cada vez más altos y en contraprestación no es muy bueno el servicio. Hoy he tenido varios inconvenientes para estar de preproducir el programa con señal que va y viene, y bueno, exactamente no me pasa solamente a mí, sino me pasa a mucha gente. Sí, también cabe destacar que tienen que ARSAT tiene que presentar en los próximos 15 días un plan de negocios para explotar ellos mismos o por tercero las frecuencias de esta frecuencia del 25% de 3G. Bueno, se la queda esta, espero que no te realicen eso también. Ya designaron a ARSAT, no falta que ARSAT designe otro más. Al final no es un chiste esto. ¿Cómo que no? Luego escuchamos la apertura de la Vedette de Mar del Plata esta semana, que es la Expo Industria. Ahora dicen que hay industria en Mar del Plata. Ahora dicen que hay industria en Mar del Plata, ahora dicen que estas galletitas son industria. Claro. Todo lo que salga de PepsiCo, todas las papas fritas de PepsiCo, de Pehuamag y todo está fabricado aquí, señores. Yo creo que la publicidad de la industria tendría que estar encabezada por un cartel de las galletitas de la ciudad. Sí, obviamente, como la que está en Constitución. Claro, en el ingreso de la ciudad está un cartel, un plotter enorme, pero bueno. Sí, pero esto para mostrar la industria marplatense, ofrecer servicios y ver que es un buen lugar para invertir también. De todas maneras, sorprendió que no haya venido ningún funcionario provincial nacional a poner la cara y que yo le haya puesto excusa del mal tiempo nada más para no venir a la ciudad. Claro. Y el que sí estuvo fue el Vasco, amigo íntimo del Ejecutivo Nacional, de Mendiguren, titular de UIA. De la Unión de Industrial. Sí, eso. Sí, estuvo poniéndole un poco la cara y estuvo... Entrevistas también. Muy tuitero, compartiendo la foto que se sacó con el intendente. Diciendo también que Mar del Plata se estaba creando una industria heterogénea. Dando su posición sobre lo que es la industria. Cuando semanas atrás damos cuenta que se había anunciado la intención de crear una industria del software a nivel local. Todavía no se elevó el Consejo Deliberante las partidas de dinero para que esta industria precisamente tenga lugar por sí misma. Sí, también cabe destacar que esta semana se presentó el eslogan, la marca hecha en Mar del Plata, para que todos los productos realizados aquí en la ciudad de Mar del Plata por ahora salgan con el sticker que diga: esto se hizo acá en Mar del Plata. ¿Qué hacemos en Mar del Plata? Esto. Desocupación, represión. Primero, no sé, primer responsabilidades. Primero son puestos en desocupación del país. Dos cifras. Sí. Capital nacional del kiwi y del pulgar. Capital nacional de empleados que entran a las dependencias municipales que entran por la ventana. En las últimas horas ha habido repercusiones de un nombramiento escrupuloso en la oficina privada del intendente a cargo de su esposa Lucila. Bueno, es lo de siempre, digamos, lo que sucede siempre aquí en la... Y en la municipalidad de la ciudad de Mar del Plata. Luego escuchamos la oficialización, la aceptación de Obama a ser nominado como candidato por el Partido Demócrata en una gran fiesta, en una gran convención demócrata que tocó Foo Fighters, en la que estuvo presente Bill Clinton, en la que hubo mucha perorata, mucha alegría. Mucha gente famosa, mucha modelo, mucho rockero que sorprendió en parte. Le faltó Clint Eastwood. Que en parte sorprendió, pero por otro lado, obviamente, fue una respuesta mediática a lo que fue el lanzamiento de... Que vas cuenta la semana pasada del candidato de Mitt Romney, republicano. Primer candidato mormón de presidente de Estados Unidos. No es un dato menor. Versus un moreno comunista que va por la red. Mismo. Que en el último fragmento que puse, que estaba en inglés, él decía que no. Lo había elegido para decir la verdad. No que lo había elegido para decirles lo que ellos querían oír. Claro. Y que pidió. Bueno. Sorprendió que cuando él hablaba, toda la gente coreaba 4 años. 4 años más. Y Obama, en el slogan de que hablaba del speech, decía que necesita 4 años para componer la economía. Sí, más. 4 años más, un poquito más me parece que necesito para arreglar lo de esto que dejó Bush. Y también, si bien recordamos las pasadas secciones, el eslogan era la frase era Hope, la palabra ahora, la frase forward. Era Forward. Bueno, pero adelante, hay que seguir adelante. Adelante a mis valientes, adelante a mis demócratas. Totalmente. Y finalizaba el resumen de semana con lo que es la emergencia agropecuaria en la provincia de Buenos Aires, que se ha decretado en más de 17 distritos y entre los cuales Pehuajó está entre los más afectados, con casi todo el partido bajo el agua. Esa fue una de las razones por las que el gobernador Scioli no vino a poner la cara en la inauguración de la Expo Industria. Obviamente, que haya 17 partidos de la provincia bajo el agua en emergencia agropecuaria es también una noticia trágica. Obviamente, tiene consecuencias más que negativas, no solamente en lo económico, sino también en lo social. No hay manera de acceder a esa zona. Escuchaba unos recuerdos de audio, solamente casi por helicóptero, no sé, o las camionetas super 4x4, solamente pueden tratar de andar ahí, casi anfibios se necesita más que nada para andar por esa zona. Sí, es terrible lo que fue, lo que son en realidad las consecuencias del mal tiempo que ha pasado por la provincia de Buenos Aires, y se estiman pérdidas en más de 10 millones de hectáreas y pérdidas por 4.500 millones de pesos en el sector agropecuario aquí en la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero seguramente están asegurados con un buen seguro que cubre lluvias e inundaciones. Sí, decir que no, ¿cómo se organizó? Seguramente la sociedad rural, los diferentes sectores nucleares, los pequeños y medianos productores salieron al rescate a decir: esta parte de dinero es para ustedes. Seguramente. Estamos yendo con Aquaman a salvarlos. Y también en la semana pasada que hubo tiros en el puerto. Sí, no sí. Se trató de una barra brava, aunque capa que se trató. La gente nuclear en sindicato no estaba muy conforme. Empujones, gritos, explicaciones, ¡pum! Toma. ¡Bang! Un tiro para disuadir. Como Madonna Kiosk, que tiró para pacificar. Sí, sí, encima me imagino que es una película, de una escena de una película, porque se ve la camioneta con todo polarizado, negro, frente a rota, sí. Nuevas protestas a nivel educativo en la ciudad, eso no para nunca, eso no. Sí, está 2 meses. Centro de Educación Física número 1, se les está cayendo el cielo raso en la cabeza. Claro, centro de formaciones, no solamente a nivel educativo y a nivel inicial y secundario, sino también a nivel de profesores. A nivel terciario, exactamente. ¿Ya renunció el presidente del Consejo de Gobierno? No, y parece que no sé, todavía siguen sin dar el brazo torcer con querer poner la emergencia educativa aquí en la ciudad de Mar del Plata. Tienen que pasar más de 100 días con el puerto. Totalmente. Pero estamos haciendo cine hace como 15 minutos que vamos a tirar un temita y no. Ahora va. Ahora tiramos, vamos a escuchar a The Sutton's Coin, Will You Want, y enseguida volvemos con más sin antecedentes. ¿Qué? Escuchamos y después vemos. Chest gets tight, you say you love day, but you come at night. While you're thinking up a storm in you, all the things you're thinking are impossibly true. You know the dips you do to rag it. ¿Te perdiste un segmento del programa? ¿Te gustó por demás la primera hora y no tanto la segunda? Reviví el programa, déjanos un comentario o lo que quieras en Sin Antecedentes Radio, blogspot.com. Estamos escuchando FM de la Azotea 88.7, Mar del Plata, Argentina. Comienzo espacio publicitario. Porque la violencia es parte del sistema. Sumate a la cultura de la no violencia. Semana de la No Violencia 2012. Tejiendo puentes hacia una sociedad no violenta. Del 28 de septiembre al 6 de octubre, en diferentes escenarios de la ciudad. Festivales de música infantil, talleres, charlas, ceremonias, proyecciones, exposiciones de plástica y fotografía. Símbolo del paso humano en Playa Baise. Más info: semananoviolencia.blogspot.com. Todas las actividades son de acceso libre y gratuito. Hola, soy Carlos Rey, entrenador de las Leonas. Durante la dictadura, cientos de bebés fueron robados. Hoy ya tienen más de 30 años y cerca de 400 de ellos todavía desconocen su verdadera identidad. ¿Alguna vez pensaste que podés ser uno de ellos? Si tenés dudas sobre tu origen o conoces a alguien que puede ser hijo de desaparecidos, acércate a Abuelas. Estamos esperando. www.abuelas.org.ar 4384-0983. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Ni todo negativo, ni 678. Sin antecedentes. Un programa que resiste a cualquier archivo. Claro, porque recién empieza. Continuamos al aire aquí en FM de la Azotea Radio Comunitaria 88.7 con Sin Antecedentes, cuando ya hemos llegado a las 18.26, como se nos está yendo el programita cortito, pero estamos haciendo bastante bien y con todos los recursos que tenemos a nuestra disposición. La temperatura en la ciudad de Mar del Plata es de 11 grados 4 décimas, el estado actual es algo nublado, la visibilidad es 10 kilómetros, la sensación térmica no se calcula, la humedad 64%, el viento sur a 18 kilómetros por hora, no ha cambiado hasta ahora el viento, la presión es 1020.2, Héctor Pascual ha ido en aumento. Y para comenzar con este bloque, vamos a dar una noticia más que buena del diario El Atlántico, cito fuente, porque El Atlántico dijo, sacó la noticia de que el ex fiscal Gustavo de Mar sería extraditado de Colombia el 21 de septiembre. Feliz día de la primavera, le dirían. Por aquí, por la ciudad de Feliz, a Mar del Plata. Mar del Plata, 12 meses. ¿Qué otro eslogan? Una buena noticia para la ciudad, teniendo en cuenta lo que es una repercusión que ya venía pidiendo, sé que sí, hace un montón de tiempo, el caso de Marchi, como también el juicio al juez Hoff. Sí, fue prácticamente un tire y afloje, sí, con Colombia, porque no lo soltaban. Mientras la justicia se había pronunciado y esperaba el pronunciamiento de Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, que apruebe la extradición, después había una presentación de un recurso legal, ¿no? Un recurso de amparo de la defensa de Marchi, que había puesto en el cielo diciendo que, bueno, muchachos, no dejen de atropellar a mi cliente. Y bueno, una buena noticia del diario El Atlántico. Sí, por suerte. Una buena del diario, no. Esa parte de... Una buena del diario del Atlántico. Ahora estamos intentando de entablar una conexión directa con estas nuevas tecnologías 2.0. Sí, como sabemos, las personas van a estar ocupadas, a menos de que uno la llame o no la llame. Así que bueno, nos dijeron si nos podemos llamar en 5 minutos, o sea que es dentro de 5 minutos. Mientras tanto, te parece si damos cuenta, así corremos un poquito al aire con el DJ Quintanilla, que está muy chistoso en Twitter. ¿Qué le pasa al DJ Quintanilla? Que se está haciendo el rey del Twitter, ahí chicaneando a todo el mundo. Sí, lo estuve leyendo. El que abandona el barco no merece meter ningún comentario. El DJ Quintanilla se dio de baja, que se haga cargo de su ausencia y que no intenta tener el aire de sin antecedentes. Pero ¿qué ha suscitado su comentario respecto a Twitter de DJ Quintanilla? Dice así, tiembla VHM, que es el canal VH1, que dice, me está citando a mí, que yo estoy diciendo el resumen de la goleada de San Martín en San Juan y pide a los gritos a los botes. No, por la goleada del equipo del gobernador de la provincia de San Juan. Entonces ya acá no vuelve. De José Luis Gioia, que Gioia que tiene en el pecho flamante San Juan minero. Y aparte un hombre más que del pulmón kirchnerista, que fue por la re, y lo obtuvo. Hizo una suerte de plebiscito y lo obtuvo a la reelección de San Juan. Así que es una tendencia que había suscitado la polémica en los medios nacionales, como ya era una alerta hace un año atrás, un aviso de lo que va a ser el comentario del kirchnerismo. Convengamos que lo que dentro de lo que es la agenda mediática de ciertos medios en posición de este tema está sacarlo cada 6 meses o cada 3, porque es un recurso que no se agota. Y otro de los tweets del señor Quintanilla, @quintajm, para quien lo quiera escarchar y mandar un cálido abrazo. Dice: la pucha, qué manera de tener letra para chicadear sin antecedentes después de la transmisión de Alzo Divi. Dice: el hombre vive en el puerto y se carga a sí mismo. No creo que un hombre que vive en el puerto no sea hincha de Alzo Divi. ¿Cómo que no, señor? Sería alta traición. Después, bueno, no vuelvo al barrio. Me parece que la próxima vez que encienda el auto no va a ser porque hay una falla técnica, sino porque se lo han hecho trizas al auto de Che Quintanilla. Sí, también recordemos que en otras cuestiones que hacen a la actualidad nacional y que por ahí no hemos nombrado tanto en las últimas ediciones es la situación de Pedraza, judicialmente imputado por el asesinato de Mariano Ferreira, si no me equivoco, quien, recordemos, la defensa, bueno, leo una titular de Página 12 que dice: la defensa del titular de la Unión Ferroviaria, acusado por el asesinato de Mariano Ferreira, pidió la excarcelación de su cliente en la causa paralela que siguen por sobornar a camaristas para que lo liberaran. Recordemos que, bueno, Pedraza no hizo declaraciones al respecto por ninguna de las dos causas, al menos públicamente. Y se ha negado también a declarar en el juicio en el cual está imputado por el asesinato de Mariano Ferreira como responsable ideológico. Sí, el famoso actor intelectual de la causa. Está, no me salía. Y a su vez se le ha hecho otra causa porque en el periodo que estuvo detenido se ve que quiso hacer... una especie de... dijo: yo tengo mis arcas, son así de grandes, no me quieren liberar y yo les presto un poquito de mis arcas para que conozcan el Caribe, para que visiten algún lugar. Los camaristas, se ve que lejos de ser, como se suele decir en Argentina, argentinos, lejos de aceptar este soborno, este intento de soborno, han hecho la denuncia. Así es, y bueno, en las últimas semanas estuve declarando un testigo de identidad reservada en el en la causa por el asesinato de Mariano Ferreira, que bueno, eso ha suscitado también un poco de lo que estuvo en boga a nivel nacional. Pero volvemos, no tomamos el talgo, volvemos a la ciudad. Esta vez no va a descarrilar ningún tren, no nos vamos a quedar a las vísperas del terminal. Y vamos a establecer comunicación para dar cuenta de lo que es un conflicto que parece que no se ha tenido respuesta, no se ha resuelto en el corto plazo en el que hemos dado previamente mención en sin antecedentes. ¿Cómo es el tema del patronato de la infancia? Allá en Juan B. Justo, casi al fondo, frente a una estación de servicio, hemos dado cuenta de que sí han habido diferentes marchas, diferentes reclamos. Incluso se había dicho que podría haber llegado a un tipo de solución, pero no, parece que no. Parece que eclesiásticamente tampoco ha habido... No, también se le había tirado la pelota a Jurek, a la gente de la iglesia, que tiene otras intenciones. Así que bueno, vamos a establecer contacto con el ex edil, Guillermo Sutruf. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Te agradecemos el contacto, todo bien, acá Claudio Nicanor, te saludamos. Y bueno, en primer término preguntarte si hay algún tipo de novedad positiva, ¿no? Con el caso del patronato de la infancia que ha desaparecido en los medios el tema y nos interesaba saber tu opinión. Mira, lamentablemente no hay las noticias que uno esperaría, ¿no? Que el tema se resuelva con prontitud y que eso vuelva a abrir. En realidad lo que quiero decir con esto es que el patronato, de la forma que lo conocimos, no va a seguir funcionando. Sí hay un proyecto que lo están trabajando de la municipalidad. En su momento el propio intendente me manifestó que él estaba en alguna negociación con el obispo de la ciudad para que se le cediera al municipio una parte del edificio, digamos, mirándolo frente a la parte izquierda, por decirlo de alguna manera, para que allí funcione una guardería administrada por la municipalidad. Y que a la vez hay un convenio con el SOIF para que los chicos de los que trabajan en el pescado puedan llevar a sus hijos ahí. Es decir, el patronato como tal, como no sé si querés ponerlo como un nombre de fantasía, ya no va a existir. Va a funcionar una guardería que bueno, que si se cumple lo que dice el municipio, funcionaría para esos chicos y tal vez ahora para otros lugares de la ciudad también, ¿no? Bien, entonces una mala noticia, una mala novedad al respecto. Y bueno, por otro lado dejás una buena impresión, por lo menos de lo que es el accionar de San Platense, que a primer término dábamos cuenta de un buen accionar de el por entonces titular del Consejo Liberante, ahora devenido en secretario de Gobierno, Marcelo Altime, que se había puesto al hombro el clamo. ¿Y en qué quedó esa gestión? ¿Y si esperan una nueva intersección del mismo funcionario? Sí, en realidad el que llevaba adelante era el propio, como vos decís, cuando empezó el problema, compartirme como yo estábamos aún en el Consejo de Grant, él estaba el presidente y bueno, y decidimos empezar a ver de qué forma se podía colaborar. Lo primero que se hizo fue honrar la deuda que el patronato tenía por tasas, ¿no?, que le debía al municipio. Y después, bueno, la municipalidad, a través de, yo terminé de mandar también, pero bueno, la Secretaría de Gobierno decidió, yo lo reivindico, eso me parece muy bien. Cuando he tenido que ser crítico, lo he sido, y cuando me parece que las cosas se han hecho medianamente bien, me parece que es justo manifestarlo y decirlo, ¿no? Yo creo que se pusieron las pilas en eso, y bueno, están viendo de qué manera se termina de resolver un problema, que en definitiva es un problema que asume el Estado Municipal cuando no tiene obligación, por decirlo de alguna manera, porque ahora que el patronato, mucha gente no sabe de qué se trata, pensaban que era parte de la iglesia, o que era municipal, o que era estatal, y la verdad que el patronato estaba administrado por una asociación civil con sede en Buenos Aires, que no solamente tiene el patronato de Buenos Aires, de Mar del Plata, sino también de otros lugares del país. Ellos tomaron la acción irreversible de cerrarlo, y bueno, el municipio trató ahí, y está tratando de ver cómo podría sostenerlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que por lo menos se ha trabajado medianamente bien eso. Buenas tardes, Guillermo Nicanor te saluda. Quería consultarte si, bueno, que vos me hablas del obispado y también una parte que se va a dar a cargo de la municipalidad. Si estas cuestiones, o sea, si salían cargo, si tenés idea en un corto o mediano plazo, porque en realidad el edificio sigue estando, digamos, sin funcionamiento. El edificio está sin funcionamiento y lo que hay que manifestar es que está en perfectas condiciones de mantenimiento. Siempre fue muy bien cuidado. Así que lo único que hay que hacer es abrir las puertas, tener personal para que posiblemente sean las mismas personas, las tías que trabajaban ahí, las que puedan seguir trabajando y atendiendo a los chicos porque tienen experiencia, conocen el lugar. No te escuché bien la pregunta, si vos me hablabas de plazos, ¿cuáles son los plazos? Claro, si había impuesto algún plazo, sí. O sea, al menos si vos tenías la visión de si en un corto o mediano plazo se podía llegar a administrar el patronato de la infancia de lo más pronto posible, digamos, para que no quede sin funcionamiento como está ahora. Ah, no, por supuesto. La intención, creo yo, que hay que hacerlo lo antes posible. También que estamos ya con el ciclo lectivo muy avanzado y los que hasta ahora no lo han podido dejar este año en el patronato, bueno, por ahí ya tampoco tengan la intención de hacerlo ahora porque ya, digamos, calculo que mucha gente que lleva a los chicos ahí tendrá más o menos resuelto el tema de dónde dejarlo, pero yo creo que el tema es ver si ya por lo menos del año que viene, a partir del ciclo lectivo, o desde el verano, como colonia de vacaciones, va a estar funcionando. Pero bueno, eso depende ya de las negociaciones que lleven adelante el intendente y el obispo. Bien, Guillermo, te agradecemos el contacto. Y por último, preguntarle, ¿cómo es la reacción actual de las familias? Que en su momento había diferentes protestas frente al patronato o marchas, con poniendo el grito en el cielo y como que desapareció eso. ¿Ya están, no es una suerte de resignación o están como ahí pendientes de que el tema se resuelva o no? No, la gente, las mamás, por supuesto que estaban muy preocupadas, estaban hasta bastante enojadas, ha habido algunas discusiones fuertes por el tema, pero bueno, lamentablemente saben que no pueden hacer nada, las manifestaciones que se llevaron adelante no tuvieron el eco esperado, la verdad que la gente a veces no acompaña, y bueno, los que vimos a las manifestaciones, que por ahí la gente no estaba informada de lo que hacía, alguna vez se logró juntar un poco más de gente, pero la cuestión concreta es que por ahí la gente no, si nosotros hubiéramos juntos cada vez que se hace una manifestación, si hay persona, creo que la respuesta hubiera sido de manera, pero bueno, eso no pasa. Bien, Guillermo, agradecemos el contacto. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a ustedes. No. Escuchamos al ex edil de Generación para el Encuentro Nacional, Guillermo Yotruf, que fue una persona que obviamente por su vínculo con el patronato se puso a la cabeza del reclamo como figura mediática, si se quiere, y bueno, resultaba que por un lado no había muchas novedades hacia el corto plazo, pero por lo menos hay un proyecto de por parte del Ejecutivo Nacional para que por lo menos una fracción de lo que es el patronato Ejecutivo Municipal o Nacional de la infancia, sí, mediante el Ejecutivo Municipal lo vuelva a poner en funciones. Esperemos que sea como le pregunté yo, que sea al corto plazo, porque es un edificio que si está en buenas condiciones, está para ser utilizado, podría hacerse cargo ya, aunque sea ya sea la iglesia o sea, se apruebe, cuando se apruebe el proyecto en el Consejo Deliberante, la forma más rápida posible. Y qué raro relacionar del obispado, ¿no? Que sí. Uno a priori supone que está a la merced de los desprovistos, no sé, de las personas que iban al patronato de la infancia, no realmente de gusto, iban a tener contención y la labor que cumplía el patronato de la infancia en su momento. No, ahora van a tener que aprender catequesis y hasta seguro van a poner un altar. No, te tiro un dato más antes de irnos a la pausa. Que sabía, usted sabía que la iglesia, el Estado le paga a la iglesia por no feligres, digamos. Por cada chico bautizado, el Estado le paga a la iglesia 800 pesos por vida. Por feligres nuevo, por aumentar la cuota, digamos.

tarado. No hay periodista más independiente y honesto en toda la Argentina que quien te habla. Y además, si algún día me corrompiera, pedudo, no voy a hacer platea, tarado. Voy a pedir millones de dólares, me voy a ir a Miami. Vamos a Perú. Esta vez una mujer terminó con sus penas y le cortó el pene a su marido. Lo que envuelve este hombre con esta frazada es una profunda herida producto de su infidelidad. Julia planeó el crimen paso a paso. Junto a su pareja acudieron al encuentro sexual en este hostal llamado Fraternidad, en la habitación 33. Es aquí que concluida la relación íntima, donde la mujer, aprovechando que su pareja estaba dormida, saca de su cartera un cuchillo de 20 centímetros, cercenando el pene sin parar hasta lograr su objetivo, pese a los gritos de su conviviente. Luego, no satisfecha, coge el miembro y, para asegurarse que no sea reimplantado tras una cirugía, lo arroja al inodoro para finalmente bajar la manija. Esto pasó en Santiago del Estero. No tuvieron la mejor y horrible idea los directivos y autoridades de un jardín de infantes que colocaron en el guardapolvo del bebé, que tenían que pagar 45 pesos. En lugar... Tiene que echarlo a la mierda este tipo, el que hizo la maestra. No es la forma. No, no es la forma, no. Hay que echarlo a la mierda del país. ¿Cómo van a humillar a un chico? Es para echarlo a la mierda de la educación argentina. ¿Cómo? Si lo hicieron, mirá lo que me dice la producción. No, no, te mato. No, muchos padres la que culpa no de los chicos si los padres no leen el cuadro de comunicaciones. ¡Animal! Te no. mato, voy al control y te mato, ¿eh? Hace más de dos meses nosotros hablábamos de este romance, Claudio, que hoy publica el diario Crónica, haciendo referencia a esta empatía entre Susana Jiménez y el boxeador Maravilla Martínez. Más empatía, simpatía. Te deseo lo mejor. Ya vos lo dijiste, vas a ganar para el 15 de septiembre, pero igual te mando la mejor y te tengo que preguntar. Quiero saber, ¿es verdad lo de Susana Jiménez? Por el amor de Dios, ¿cómo me subestiman? Digo yo, porque no me miran con la nieta de Susana Jiménez. ¿No? Decían que Susana iba a ir a Las Vegas a verte. Y ella y 3.000 argentinos más probablemente de una Argentina. ¿Sabes? No creo que tenga relaciones con los domingos de 129. ¿Nunca se vieron? Conforme con la rica tradición de un equipo grande como el Real Madrid y el comportamiento humano de Mourinho en muchas ocasiones. Pero si va a representar al Real Madrid, que sea educado y que se porte bien, que no se vaya al vestuario antes de terminar la primera mitad del partido, que no se vaya antes de terminar el partido, que trate con respeto a los demás, que no ande metiendo el dedo en el ojo a nadie. Es interesante que ha elegido hacerlo con Tito Vilanova, un señor muy educado, y no a, por ejemplo, al Cholo Simeone, que le rompe el culo a patadas inmediatamente. O sea, es un poco cobarde y aburrido el comportamiento de este señor. Escuchábamos el segundo resumen preparado por MOA, señores, en el que primer término con teníamos... Con software operativo. Obviamente. Y cerrado. En el que primer término teníamos al señor Ari Palucho un tanto enojado con un oyente que le dice, dejá de sacar a los macristas, ya tenés tus plateas para Boca. Sí, un sinsaicidio de del que dejó el espiritualismo de lado para subirse a entrar en cólera y putear al oyente que le sacó la ficha al toque. Sí. Pero bueno. No hay periodista más independiente que yo. Y después remató que si pide plata va a pedir millones para irse a Miami. No. Tal cual. No, no voy a mentir en eso. Lamentable, lamentable. Luego escuchábamos uno de los incidentes de la violencia doméstica, violencia de género, que en la que una mujer le corta el pene a su marido con una navaja 20 centímetros. No solo se lo corta, sino que se lo tira por el inodoro y le jala la manija, como dicen los peruanos. Como para que no queden dudas de que no está, no se reimplanta. Violencia de género. El precio de la infidelidad. Luego en Santiago del Estero escuchábamos cómo pasaba que a una nena le colgaban en su guardapolvitos de jardín una deuda de 45 pesos para la cooperativa que los padres no habían pagado. Se la llevaron, la mandaron a la casa con la deuda aquí en el guardapolvos para que todo el mundo se entere, siendo humillada la niña. Y Mauro Viale, siempre fiel a su estilo, tratando de discutiendo con su productora y diciendo, te voy a matar, voy al control y te mato si me decís eso. Hay que echarlos a esos tipos al país. Sí, dos cosas. Recién sabían que estamos en el capitalismo. ¿Qué más? Esa es la muestra explícita del capitalismo. Por otro lado, Mauro Biari indignándose, no me motiva nada. No, tampoco me motiva a defender a un jardín que busca saldar su deuda. Eso, estamos en el capitalismo. Cooperativa, 45 pesos. No era para mandarle tampoco la notita, ¿sí? Bueno, pero es como un recordar, es como cuando tenés que correrte algo y te cambias el reloj de muñeco, no sé, o haces algo así, no sé si es tan serio. Pasa que el capitalismo tiene más cosas más graves para recriminarle que ese acto. Luego escuchamos, bueno, el rumor que vinculaba a Maravilla Martínez con Susana Jiménez, que Maravilla Martínez ni lento ni perezoso dijo, pues, chico, no me subestimen, si me van a meter con alguien, con la nieta de Susana. Sí. Palito para Susana. Rapidísimo, Maravilla está que moviendo las piernas y tirando, no sé, un cross o no sé, un golpe de boxeo, todo brillante, Maravilla. Se reivindicó. Después de estar mediáticamente rondando por todos los medios sabidos y por haber, promocionando la pelea, que al fin y al cabo se va a dar dentro de poco, por suerte, ¿no? Por suerte se va a dar dentro de poco la pelea. El 15, la semana que viene. Se van a sacar las ganas, así que bueno, veremos si al fin y al cabo cómo resulta eso. Pero un grande Maravilla se reivindicó totalmente. Sí, y finalmente escuchamos a Diego Mortensen criticando a Mourinho, diciendo que sus formas no son las mejores para el equipo al que representa, que es el Real de Madrid. A la Madrid, y diciendo que claro, él se mete con Tito Villanova porque Tito no le hace nada, que se meta, no se mete con el Cholo Simeone porque lo recaga patada en el culo. Fantasma, amigo Mortensen, ¿de qué se mete? Que demasiado tiene con San Lorenzo como para dedicarle minutos al gran Real Madrid. No, la verdad que encima, no, como soldado de Mou, totalmente indignado, y darle entidad a un actor venida menos como hincha de San Lorenzo. No voy a hacer la gran Caruso Lombardi que dijo hacer una película que alguien la vea y después de que claro, después hizo la película que vio todo el mundo. Claro. Pero bueno. Bueno, señor, vamos a escuchar un tema de Guasones, vamos a escuchar a Kevin Orgel y enseguida volvemos para despedirnos. Distingo entre el bien y el mal. bajarse de este tren, donde todo vale nada y nada es ley. Entre duda y ansiedad, no distingo entre el bien y el mal. Quiero ver, me quedo con tu puto infierno. Quiero ver, soy parte de este puto infierno. Quiero ver, que nos criamos, no existe más, no existe más, no existe más, no existe más. La Euskadi Taz Catasuna dejó de perpetrar atentados reivindicando a los vascos. Las muertes de Saddam y Gaddafi nos privan de tiranos. El machismo pasó de moda y el riesgo país no ocupa las mediáticas pantallas. 2012. El final feliz que todos esperamos. Escuchando Sin Antecedentes. Señores, estamos finalizando una nueva edición de Sin Antecedentes cuando son las 18:56. De la tarde, ya el sol se ha escondido en el horizonte marplatense, por el lado oeste de la ciudad, por el lado oeste de la radio, señores. Ahora nos disponemos a hacer los clásicos saludos, ¿no? A ver, Torres, empiece, por favor. Le mandamos un cálido saludo, un cálido abrazo, un cálido apapacho a Pablo Fot de Vila, quien es el director general ejecutivo del programa Conectar Igualdad, que este jueves dio una buena noticia para el mundo del software libre, ya que Argentina va a empezar a desarrollar un sistema operativo propio. No, ¿en serio? Estamos cada vez más cerca de Venezuela, y vamos a decirlo justificadamente, no solamente tirarlo así por elevación, ya que Venezuela tiene su propio sistema operativo basado en Debian, llamado Canaima, y Argentina tendrá... Este jueves estuvo lanzando un proyecto para tener su propio sistema operativo que también va a estar basado en Debian. No somos Cuba. Así que ya estamos cada vez más cerca de Venezuela. Ya me imagino todas las dependencias municipales y gubernamentales, más que nada con sistema operativo libre. Me imagino a... No sé qué nombre le podrán tener, algún nombre con K. No sé. La Cámpora. No sé. La Cámpora Linux OS. No sé. Pero muy buena noticia. Todavía le mandamos un saludo a Javier Salinas, que en esta semana... KOS. Claro. KOS, que era como ciudad... Totalmente. No se me ocurre... Pero Stallman no vuelve. Stallman debería conectar maldad. Totalmente. No, de conectar igualdad. Así que bueno, le mandamos un saludo al señor Pablo Fon de Vila. Le mandamos también un saludo rápidamente, porque el tiempo en radio es el DJ Quintanilla. Le mandamos un saludo al plantel de San Martín de San Juan, que hoy obtuvo la primera victoria del campeonato de inicio por 4-0 contra el campeón Arsenal de Sarandí en condición de local. Y bueno, también rápidamente, último saludo de mi parte al seleccionado argentino de rugby. Los tres se quedó ahí al borde de la hazaña. Estuvieron al borde de la hazaña en primer tiempo, después no. Después volvió a la normalidad. Claro, después modo Pumas on. Bueno, yo le voy a dar un saludo a la gente que está en solcitos escuchando la radio, a Sofía, a Florencia, a Sebastián y a Elsa, que se está yendo. Saludo a mi abuela, que como siempre nos provee lo que comemos aquí esta tarde, que son las galletitas más ricas del mundo. Y a Juan Álvarez, nuestro nuevo DJ, muchas gracias por operarnos, Juan. Siempre la azotea con buenos operadores, por suerte. ¿Algo más para agregar, Torres? No, que ya se va. Gracias, se va. Gracias. Bueno, un saludo también a los chicos de Residencias, que trajeron la transmisión de Aldo Civi aquí a FM de la Azotea por cuestiones técnicas, pero le hemos cedido el espacio amablemente. Bueno, ahora viene la continuación de la programación de FM de la Azotea con un nuevo programa que debutó este martes pasado, si no me equivoco. Por si pasa. Por si pasa, así que vamos a estar dejándoles el aire a la continuación de la programación de la 88.7 Comunitaria. Vamos escuchando el gran tema, patente pendiente, el tema de Al Drey. Buenas tardes. Nos vemos la semana que viene. Adiós. En 1970 y 77 fui concesionario del Hotel Provincial de Mar del Plata, del que debía alejarme por una decisión arbitraria del, por entonces, gobernador de Buenos Aires. Pero en esa puerta injustamente cerrada me permitió abrir la del Hermitage Hotel, del que me convertí en feliz propietario. Convirtiéndome en el director de Multimedios La Capital, que presido desde hace 30 años. Al asumir su dirección, los periodistas que me conocían como hotelero me miraban por encima del hombro. A los pocos días les corregía títulos y copetes. Con el aporte del gran maestro Leíño. El diablo está en casa, pues. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Desde que el vecinalista partido está a cargo del municipio, ¿cuánto aumentó la calidad de vida de los vecinos marplatinos? ¡Ja! Cierto, cierto. ¿Por qué no supiste entender? ¿Y los empresarios se la llevan en pala? ¡Uh! ¡Tanto! Sin antecedentes, sin antecedentes. ¿Dudas existenciales? De a montones. Dudas existenciales de a montones. FM de la Azotea 88.7. Como la tierra está abandonada, los vecinos no tienen vivienda y el Estado no brinda soluciones, los vecinos decidieron recuperar un predio para evitar que otra noche sus hijos no tengan dónde dormir. Desde FM de la Azotea apoyamos y acompañamos la lucha de las familias por una vivienda digna. FM de la Azotea, Radio Comunitaria.